Una hormiga colorada se pasea por mi cara, se me sube a la cabeza, se pasea por mis cejas. Esta hormiga hace achís y se sube a mi nariz. Y cuando cumplo los años me da besos en los labios. Esta hormiga va de frente cuando inflo los cachetes. Está cansada y se sube a mi almohada, pero sabe que me enojo si no me miras.